siento y me hace ah. Recuerdo todo lo feo, pegarme no lo veo. Y mira lo que veo, y miro y madre mía. Antes era tontería, me mataba siempre de día. El coleta me decía, lo montamos en un Clio. Hacía mucho frío, pasamos lo jodido. Incluso a veces era dolido. Y fíjate en ese tío, de ese tío no me fío. Métete a la portería y no acabes en el río. Primero en esto, ay, ay, ay. MDLR sonando en toda la zona. MDLR, aquí hay peligro. MDLR de la calle no me libro. Y yo nunca voy solo, ahora dicen que yo molo. En fiesta no me colo porque me pagan por un bolo. Y yo no le doy bola, la calle es lo que mola. No hay dinero en la ola, tu película es consola. Aquí no se consuela y puede que te duela. Tu rollo me la pela, no respeto a vieja escuela. Te hacemos la de karate o si no la de José Lete. Que aquí no ha sido moda, mejor tú arréglate. Primero en esto, ay, ay, ay.